Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo acá en Good Stuff Blues. Estamos con un programa recargado y con una invitada especial. Aquí junto a mí tenemos a una gran artista que ha estado presente igual en el Quito Blues. Cuéntales quién eres, a ver. Soy Elena, cantante de la banda Big Mama Baby. Así es una gran banda que lo hemos tenido acá. Prometiéndoles a ustedes que vamos a traerle, le hemos puesto su música, hemos ahí un poquito ya traído esa inquietud de que le vamos a tener a Elena acá para que nos comparta un poquito de su experiencia y todo lo que se viene recargado, me imagino, también con una gran banda musical que es Big Mama, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido todo esto de la música? ¿Cómo te inmiscuiste en la música, tu vida? ¿Cómo decidiste llegar a hacer música? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Representando a toda la banda que por cuestiones logísticas no se pudo dar que me acompañaran el día de hoy. A ver, te cuento, ¿cómo empecé yo en la música? Es una historia súper larga, pero voy a tratar de hacerla lo más corta posible. Bueno, yo no estudié música, totalmente autodidacta en ese sentido. No fue intencionado tampoco. Viví en varios lugares. Este es el quinto país donde vivo. Entonces en esa época vivía en Argentina. Y tenía un compañero de trabajo en nada que ver con nada de la música. Y él era tecladista. Entonces él me invitó un día a su casa. Básicamente así como que súper tranqui. Ven a mi casa, vamos a juntarnos a llamar con unos amigos. Y él, yo no sabía, pero les había comentado a todos los amigos que yo cantaba. Cosa que no pasaba porque nunca había cantado ni en la ducha. Entonces ellos estaban ahí como que haciendo musiquita ahí en la casa, tomando un vinito y demás. Llameando ahí. Claro, llameando, sí. Y claro, yo no, porque estaba súper nerviosa y no había cantado nunca. Entonces tuve que hacer la de Jim Morrison de hasta las 6 de la mañana borracha y tratar de espaldas, tratar de... de cantar algo, que en ese momento ni me acuerdo qué fue, si fue, no sé, ni siquiera si fue Celine Dion, no sé qué huevada, porque claro, no estaba animada a cantar nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí se inició, básicamente, esa fue la primera vez que canté junto a alguien, y después de un tiempo empezamos a formar unas bandas, hubo varias, pero la que dejé cuando me vine para acá se llamaba 1960 y era... básicamente música de los 60 hasta los 70, 80 ya. No era. Y tal vez no seguiste cursos, nada. No, así. Nada para nada, la verdad. O sea, tu nada. Voz es así, naciste con esa voz. Nada. Amigos, los hemos escuchado esas canciones de aquí, unas dos que hemos puesto, y tu voz es magnífica. Muchísimas sí, hemos gracias. Comentado full, es como que esos gritos ahí en el blues. ni siquiera se imaginan. Ya vamos a tener una canción para que ustedes les cachen bien ahí. Pero, y de ahí, ¿cómo decidiste? O sea, ¿cuántas bandas ya pasaste para que llegues a Big Mama? Así para... O sea, Big Mama es la primera en Ecuador. Entonces, cuando llegué acá, la idea fue armar algo parecido a lo que a mí me gustaba cantar también y lo que queríamos transmitir. Entonces, fue la búsqueda de los músicos y tratar de encontrar gente que realmente quiera hacer lo mismo. Desde el inicio del proyecto, digamos, fueron pasando bastantes músicos que por ahí alguno no estuvo de acuerdo con lo que estábamos haciendo o no le llegaba tanto quizás el estilo de la música, no había el feeling exacto. Entonces fueron pasando y la agrupación actual son todos musicazos, tengo mucha suerte de estar con ellos, la verdad. Y somos como familia, entonces es mucho más fácil trabajar, es mucho Son panas. Claro, o sea, más que panas, de verdad que son como familia, hermanos, entonces como que es súper fácil para nosotros también trabajar y enfrentarse también a lo que es la escena musical hoy en día. Ya, ¿y de dónde eres tú así? A pesar de lo que dice en el cartel, música argentina y demás, nací en Rumania. No. No. O sea... No, esos han estado mal. Sí, pero porque... Es que sí, porque en general es más fácil contar una historia más tranqui que contar así como que todo y dónde nací, cuántos países visité, es súper largo. Entonces es preferible decir sí, soy de Argentina, listo. Que se queda ahí. Queda el misterio. Pero en realidad sí nací en Rumania y de ahí ya. Me fui súper de chiquita y viajando desde ahí. Ahí fuiste viajando y tomando, me imagino, igual aprendiendo, ¿no? De la música, ¿siempre ahí metida en eso? ¿O? No, por eso, o sea, es como que sí me metí, o sea, siempre me interesó y siempre como que... Sí, sea, te llamaba, pero no era sí, como sí, claro, siempre, es que yo estudié también Bellas Artes, entonces siempre era como que la parte artística siempre estuvo. Yeah. Y siempre me gustó la música, obviamente, pero nunca cantaba. Pero por cuestiones también de tiempo, trabajo... Claro, no se daba mucho. No se daba. Entonces cuando nació esto, sí fue una sorpresa hasta para mí, la verdad, porque no pensé jamás que iba a poder hacerlo y solo se dio y es súper natural en realidad porque no, o sea, sí he pensado algunas veces como que ya me voy a meter a, no sé, a algo como que a un curso de canto específico como para ver qué es lo que enseña, pero tengo un poco el miedo quizás infundado de algo, no sé, que tiene que ver un poco con el hecho de que me frenen en lo que yo quiero hacer. Que te pongan parámetros. Exacto. Entonces, como que el no encuadrarme en eso, yo puedo, por ejemplo, como mi influencia va... Es una amplia gama que te puedo contar un poco de eso también. Es difícil. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Qué es lo que más te influye así, a la música? Es que en realidad empecé... Por eso te digo, empecé... Mis papás siempre escuchaban... Mi papá era súper hippie y reggae a morir. Entonces era siempre... Esa influencia. Todo el reggae del mundo. Y también música tradicional. Y mi mamá era más al lado rockero, tipo Satriani y cosas así, ¿no? Qué bacán. Entonces... y bueno, y siempre estuvo en medio de los dos, estaba Pink Floyd, que con eso básicamente me crié. Mis cuentos de cuna eran Pink Floyd siempre, no teníamos otra cosa, entonces no era época de tele, no era época de nada, siempre escuchábamos los discos de Pink Floyd. Entonces criarse con eso supongo que también te da un margen a eso. Y de ahí, aparte de eso, yo me metí de lleno en todos los géneros. Como que tuve a los 11 años mi época metalera a morir, así como que súper metalera. Después me metí de lleno al hip hop como para ver qué es lo que estaban haciendo y demás, las batallas de gallos y toda la cosa. Claro, y en ese tiempo también recién resurgiendo el hip hop, ¿no es cierto? Claro, el rap claro. Recién saliendo. En ese tiempo como si fueran era, 5 claro, era diferente, no había reggaetón. Ni nada de esas cosas, claro. Entonces era un rap y el hip hop completamente era viejo, diferente. ¿No? Era la vieja escuela. Claro, la vieja escuela. Y después me metí en el reggae también. Y bueno, y a lo último todo fue más influencia jazzera, bluesera, todo lo que son géneros. ¿Y en otros países tuviste bandas musicales o nada? En Argentina. Y acá, porque después los demás no fue muy relacionado a la música, la verdad. Fue más relacionado al arte, ahí sí, al pero arte. No a la música tanto. ¿Y tienes tal vez alguna cosa artística aparte de cantar, así? Que... Claro, dibujaba, estoy tratando de dibujar de nuevo porque lo he dejado también por trabajo. Y eso dibujaba y hacía esculturas también. Wow. Y ahora estoy con psicología, estoy estudiando psicología. Ah, estás estudiando psicología y ya, sí. ¿Vas a la mitad o recién empezando? Sí, sexto. Full bien. Y bueno, amigos, aquí con nuestra invitada especial, que vamos a escuchar la canción aquí de Big Mama para que le vayan cachando un poquito y regresamos. I pareció, amigos? Tenemos un gran tema de Big Mama. Me imagino que también tenemos la premisa, ¿no? Que sale en la radio y ha salido en otras. Creo que ya estuve acá, es más, con este mismo tema hace como un año. ¿Sí? Ah, ya, bueno. Porque nosotros igual pusimos uno que viene por ahí y suenan full bien. Igual sus canciones siempre son un poquito largas para que la gente las disfrute. Un poquito de blues ahí. Sí. Y bien, cuéntanos un poco de cómo se hace esa canción, cómo les conoces a los chicos. A ver, le voy a presentar primero a la banda. Tenemos en el bajo Andrés Morales, tenemos en la batería Miguel Sánchez, tenemos en el teclado a Carlos Luis Pombosa y en la guitarra a Ignacio Espinosa. Entonces la historia es muy larga, así que la vamos a resumir. Hubo una vez. ¿Cómo fue? No me acuerdo. O sea, yo buscando músicos en Quito. ¿Cómo va alguien a buscar músicos a un país? Claro, y al menos yo por tú grupo, te en vez ahí. De buscar en Facebook, me fui y busqué en el periódico. Imagínense esta situación. Me voy al periódico. Híjole. A clasificados a buscar músico. Entonces, no, sí, encontré un señor, Wilson Echevarría, seguro que lo conocen, gran pianista y cantante. Él tenía una academia de música justo atrás de mi casa, allá por la Gaspar. Entonces tenía una academia de música y estaba buscando una cantante para una boda. Ya. Y yo fui a cantar en esa boda, porque en realidad yo necesitaba encontrar músico y aparte necesitaba trabajar, ¿no? Claro, sí, de ley. Entonces, eso, y ahí él me presentó a algunos de los chicos, otros de los chicos trajeron a los actuales chicos, y así se fue como quedando. Como te digo, ha ido pasando gente también que como no les convenció del todo el estilo. Uh-huh. O lo que sea. Se fueron yendo, pero los chicos actuales fue así, básicamente audicionar y vengan y toquemos y veamos cómo es el sentimiento, cambiamos cómo es el ahí. Feeling, toda la cosa para poder unir eso, porque en realidad lo difícil es tratar de transmitir, porque yo considero que todo el mundo puede tocar y cantar y todos podemos hacer arte de alguna manera. Lo difícil es básicamente poder transmitir. Sí, Pato también te mandó saludos y lo tenemos en línea. Un abrazo, este momento. Pato. Vamos por a ver la invitación. Si es que hablamos con él. ¿Aló, Pato? Hola. ¿Aló? ¿Estás al aire, Pato? ¿Estamos al aire? Sí. Estamos al aire. Saludos, Elena. Qué gusto estar en contacto. Un bienvenida abrazo, nuevamente a Woodstock Blues. Muchas gracias por la invitación. Recuerdo que sí, como tú mencionabas, hace un año estuviste por el programa, yo mismo te hice la entrevista, estuvo CJ también. Oye, qué buena onda, de pronto saber un poco más sobre ti, una reconocida gran talento que tenemos en Ecuador. Ahora pues ya un poco más clara las cosas, pues eres de Rumania. Qué interesante, pues. Se rompió el misterio. No, pero ya no están tan misterios. Te comento que ya expuse ahí en redes sociales también de dónde vienes, y pues es interesante también, como conversaba con Margarita, pues tenemos ya 15 países contigo, serían 15 países para este año en el Quito Blues. Claro, y acuérdate que el guitarrista es chileno también. Argentino. Y chileno. No, es doble nacionalidad, verás. Nacho. a este gran músico tenía el Nacho, reconocido guitarrista y toda la bandaza, con la Big Mac. Recuerdo también que conversamos contigo y les fui a ver ahí en el CAP, en ese bar también de este otro gran amigo Alejandro, ¿no? El dueño del bar. Bueno, pues nada más que desearte todos los éxitos. Créelo, es increíble lo que estás proponiendo, como algún rato conversábamos dentro de micrófonos contigo, de que es una propuesta muy interesante para el blues latinoamericano, que tengas una banda only blues, ¿no? Blues. La mayoría nos conectamos con el blues y el rock and roll, y bueno, por ahí estamos abiertos a todo, de pronto al soul, al swing, pero es chévere escuchar una banda netamente bluesera como es la tuya. Quiero felicitarte por todo lo que estás haciendo con el arte, con tu voz y con todo lo que estás conllevando. Mucha gente habla ya mucho de la Big Mama, mucha gente habla de todo lo que se está brindando, lo que están haciendo ustedes, y pues para nosotros es un gusto. Así que muchísimas gracias. Flaca, es un gusto nuevamente, valga la reiteración, estamos justo con Margarita escuchando el programa, y pues un abrazo a Margarita, te deseamos también todos los éxitos bastante grandes, que seguro se los van a venir para ti y para toda la banda. Y pues ya saben la gente que nos están escuchando, pues la Big Mama Baby presente nuevamente en el Festival Internacional Quito Blues en la 12ª edición. David, Paula y bueno, los demás compañeros pues en Quito estamos trabajando muchísimo para que esta nueva edición se venga de la mejor manera. Un abrazo enorme, les mando un abrazo Blue Rock and Roll desde acá, desde Tampa, Florida, y pronto nos vemos en Ecuador. Y bueno, pues que viva el arte, que viva la música. Buena tarde y gracias. Un abrazo siempre grande por el espacio. Gracias también David y Paula porque ustedes son la parte de la locución también en el programa, y pues acá nosotros con Margarita produciendo todos los programas, tanto del martes, del viernes y del domingo. Un abrazo enorme y pues seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Igual Pato, un abrazo, cuídate, y igual a Margarita. Nuestro productor, les mando un enorme abrazo a todo el público que nos está sintonizando en este momento, y a ustedes un enorme abrazo, siempre bienvenidos acá, muchas ya gracias, saben, para que puedan hablar de ustedes, de sus proyectos que se vienen, que me imagino que están recargados todo este año, y me ganó, les iba a decir a ustedes que está en el Quito Blues, pero me ganó. me ganó. Estábamos hablando un poquito de justamente cómo se hace la banda. ¿Después de cuánto tiempo tú consigues a los músicos que ahora están? Después de un año, los músicos que ya están. Los actuales después de un año, buscando y rebuscando un año. Y de ahí la escena costó bastante porque hace 3 años no había tanta apertura para la música, por lo menos en bares. O sea, los festivales seguían estando, pero... por ejemplo, con Pato el contacto fue, no me acuerdo bien si es que yo le escribí o él me escribió, pero fue algo así como que ven a vernos para ver si podríamos entrar al Quito Blues. Entonces él cayó a un toque en un bar y le gustó, y de ahí estuvimos en hace 2 ediciones atrás. Bueno, él también es full abierto, ¿no? A cosas nuevas. Justamente ayer hablábamos y me decía que está muy interesado en descubrir igual bandas como que están recién saliendo, para darles esa motivación, esa escalerita, que sigan tocando, que estén ya como ustedes a su nivel, haciendo lo que les gusta, haciéndolo bien, y que se escuche a nivel ya creo que internacional, porque hemos tenido algunas personas que creo que sí lo están nombrando ustedes, me imagino, en redes sociales, porque son muy conocidos. Y cuéntame un poco... cuéntame un poco tú más bien de cómo... ¿Cómo decides hacer ese estilo de blues y no el rock and roll que decía Pato? O sea, en realidad la banda sí estuvo enfocada en algún momento. O sea, sí tenemos algunas canciones no presentadas en el Quito Blues, porque realmente sí nos pareció importante desde el inicio ubicarnos y hacer blues. O sea, no quisimos hacer otra cosa. La verdad es que sí seleccionamos. Fue así como que hagamos específicamente esto. Pero sí tocaban rock and pero roll. Pero sí, por ahí hay algunas canciones medio funkeras, algunas cosas con soul, otras sí había, pero... sí, la verdad va más ubicado a esto porque en realidad a mí y a algunos otros tampoco no nos agrada mucho la felicidad. No, mentira. No, pero sí, en la música no. Entonces la idea era transmitir más en o sea, blues menores, es más triste, ¿no? El verdadero blues es triste. Entonces era más irnos a esa raíz. A la raíz. A la raíz del sufrimiento de donde nació este tema. Claro, era tristeza. Ese blues. Entonces después, bueno, se hicieron todo un montón de variantes diferentes, sobre todo sudamericanas, a cómo suena mezclado, como decía el Pato, con el rock and roll, con el fan, con un montón de otras cosas, ¿no? Y suenan súper bien, eso fuera de duda, pero a nosotros nos pareció más importante tratar de transmitir con lo otro y tratar de hacer quizás algo con otra tonalidad, quizás más hacia la tristeza. Ya, ¿tienen algunos discos grabados? Estamos grabando el primer disco ahora. ¿O nos algún lugar donde la gente más pueda cacharles así bien, bien? ¿Solo YouTube o...? O sea, hay videos en YouTube, hay la página de Facebook, está siempre Instagram también, pero no vamos a sacar, hasta que no saquemos el disco, no vamos a sacar más que esa canción que pasamos ahora por la radio. Y el disco se está grabando en La Parada Producciones, que son unos increíbles... Brothers profesionales. Entonces cuando quieran pueden ir ahí a grabar todo lo que quieran grabarse, ellos les graban lo que quieran. Si sí, así sea solo audios ahí construidos, solo jingles, les graban lo que quieran. Full bien. Amigos, vamos a escuchar una canción y regresamos con nuestra invitada especial acá para la parte que les cuente todo lo que se viene en proyectos y el Quito Blues, ¿no? Vamos con una canción. Thank you.

Amigos, regresamos después de sus cortes y de un gran tema de una banda completamente nacional, que lo pueden encontrar en YouTube. Era Vete de Barro. Así que es una banda clásica también, que lo hemos tenido acá al guitarrista, ¿no? Sí, tuvimos aquí a... Ah, Pau ya llegó, ¿cierto? Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Estoy aquí muy feliz de estar con Elena también. Bienvenida. Bueno, supongo que ya dieron la bienvenida al principio, pero... No importa. Qué gusto. Necesito la tuya también. Qué bacán. Bueno, sí, esta, la canción que le dice el David, una canción increíble. Un saludo a Marquito, que estuvo aquí, que fue integrante de... También nos ha comentado también de esta banda. Y pues bueno, mis queridos amigos y amigas, sigamos con esta increíble entrevista. Yo que venía así un poquito atrasada, medio escuchando por ahí la entrevista. No sé, ustedes cuéntenme, a mí. Sí, hoy, ahorita íbamos a hablar un poquito de los proyectos que se viene con Big Mama, ¿no? Que estaban ya listos para grabar todo el disco y que se va a venir este mes. Ah, cierto que estábamos hablando de eso. Ajá. Por el aire. Sí, estamos grabando el disco, como les decía, en la Parada Producciones. Entonces nos falta un poquito para terminar, justo ahora coordinando fechas por todo este tema del, pues hablamos de la ley. Claro, de la ley seca. Entonces, después de eso, coordinando un poco las fechas para acabar de grabar, y viene el Quito Blues, así que les esperamos a todos en el Quito Blues. Independientemente de donde sea la ubicación, tratar de llegar en el horario puntuales, cuando nos dejan todas las bandas, no solo en la nuestra, pero sobre todo en la nuestra. Ahí no se pueden atrasar. Ay, mira, no pueden llegar tarde. Y apoyarnos con, como siempre, o sea, la verdad es que nosotros el Quito Blues sí nos ha recibido siempre así, hermosamente bien. Yo la verdad no me esperaba nunca, o sea, es diferente porque era una banda en su inicio, cuando nos presentamos la primera vez en el Quito Blues, era una banda nueva, para todos los músicos con gran trayectoria acá. Entonces yo creo que nos miraban y decían, ¿estos quiénes son? Entonces, y fue súper lindo poder llegar al punto de estar ahí y ver la reacción de la gente, porque en realidad no más que todo lo que hagas después es cómo reacciona la gente, y si la gente, claro, reacciona bien, como en este caso, estuvo increíble. Como toda es que me acuerdo de escenas, así como que se me vienen escenas de la gente en el público, ¿no? Entonces, un abrazo a toda esa gente que fue a vernos todos los dos años anteriores, y espero que vengan este año también con pancartas y toda la cosa, porque después andan escribiendo en cosas que no deberían. Y eso, o sea, sobre todo fue una recepción increíble, y gracias al Pato por organizar todo esto, porque sin él no hubiera, o sea, no se hubiera logrado nada de esto, y obviamente muchísimas bandas tampoco hubieran, quizás no se hubieran dado cuenta de la influencia que pueden tener en la gente. Es diferente estar en un festival a estar en un bar también. Claro. Y lo importante de todo esto es que sea un festival dedicado específicamente a el blues. Entonces no es como que te vas a un festival de rock y tienes que encontrar un espacio para el blues, o tienes que encontrar un espacio para el jazz o lo que sea. Entonces como que tener un espacio específicamente para eso, donde la gente va a escuchar eso, es mucho mejor que ir a un bar o a un espacio que no sea dedicado a eso, y que en el bar, por ejemplo, te pongan de todo. Claro. Y no sepan a qué se están, digamos, arriesgando a escuchar. Bueno, y también cuando vas a un festival, va gente ya que va enfocada a escuchar ese tipo de música. Claro, ¿no? Que va a disfrutarlo completamente. Y yo también estuve este año, fue cuando ustedes ya empezaron a tocar, la gente empezó a disfrutarse de nomás. Y empezó a caer la noche y empezó como que la gente también a entrenarse más y a disfrutar. Creo que tocaron casi una hora ustedes, no me acuerdo. Sí, una hora, sí, por ahí. Sí, sí, estuvo muy buen concierto. No se lo pueden perder, amigos, se viene este año también en agosto. Yo te robo la palabra. ¿Sabes que yo la primera vez que escuché a Big Mama Baby así de lleno fue en Anima? Sí, mira. Ajá, estuvieron ustedes ahí, nosotros fuimos a cubrir el evento, hablamos con el Juan, fue como que Juanito. No les saludé ese día, lo siento. No, tranquila, igual nosotros estamos como por todo lado. Ajá. Y fue la primera vez que les escuché y me encantó, tienes una voz increíble. Muchísimas y mucha gracias. Gente también lo ha dicho, ¿no? Como que tu voz es bastante buena, bastante bacán y bastante diferente a lo que se ha escuchado aquí, ¿no? Uh-huh. Eso es, felicitaciones por mi parte. Gracias. Y bueno, también fue una experiencia súper chévere este tipo de festivales, aparte, ¿no? Que ya se han presentado como en otros lugares y que también ha sido una experiencia súper chévere. ¿Cuál ha sido la acogida de Big Mama aquí en el Ecuador, en los lugares que se han presentado? O sea, algo de eso justo estábamos mencionando, no terminamos de hablar de eso y justamente pasó que hace 3 años era súper difícil poder tocar en muchos lugares. O sea, había lugares y te decían, sí, está buenísimo, está increíble, suena de otro lugar, suena de otro país, suena así que es hermoso, pero no, porque no es lo que la gente generalmente compra. Claro. Entonces, después de eso, pasó creo que un año más o menos, y hace un par de años atrás, desde ese punto, sí se empezó a abrir la escena. O sea, yo sí sentí un cambio total. O sea, yo que manejo básicamente, o sea, todo lo que son conciertos y demás en la banda, es súper difícil tratar por ahí con las personas cuando no quieren de ninguna forma. Uh-huh. Entonces, sí se ha abierto un montón, hay un montón de lugares que aceptan el producto, y lo que yo sentí del público es que, por ejemplo, como no es un estilo, o sea, como no nos vamos a ningún extremo, en realidad creo que es un estilo que puede cambiar también la parte auditiva de muchos oyentes. Sí, ustedes están generando nuevo público que está interesado en el blues y que va a ver y va a buscar. Esta era la idea, porque ha pasado, por ejemplo, que gente que escucha metal o que escucha clásica nos sigue, entonces son extremos muy grandes, pero como no está en ese punto, es muy muy lindo ver eso. Son grandes artistas, así que gracias. Creo que la gente todo cuando lo escucha a los chicos bien, nomás. A la banda merecen seguirle porque son grandes artistas, entonces estar pendiente de ellos, amigos, no se pueden perder de su música y sus discos que pronto van a estar sacándolo, ¿no? Uh-huh. Tal vez este año viene un poquito de blues rock and roll o solo vuelve a ser blues en el Quito Blues. A petición va a ser solo blues, pero pero si quieren escuchar quizás otras cosas que hacemos aparte también, quizás algunos temas de funk y demás, vayan a los conciertos aparte del festival. En las redes sociales siempre aparecen las fechas de los nuevos conciertos, en bares y demás. Entonces, en todos esos conciertos siempre hacemos también otro tipo de canciones. Así que ahí caigan para eso. Pilas, amigos, deben buscarles en redes sociales, que pronto deben estar sacando igual sus eventos y cuándo van a hacer. Me imagino que va a ser una fiestota cuando lancen el disco. Yo creo que sí, pero un yate con un montón de mujeres y hombres. Para que todos vayan a disfrutar. Que si explota, que explote. Claro, bien. Claro. Exactamente. Bueno, ustedes tuvieron igual una tocada, no sé si con la vida lo habrían comentado, en la reserva que pase muy poco. Sí, el sábado pasado. Uh-huh. El sábado pasado fue, sí. ¿Qué y tocamos tal en la reserva y anteriormente no me acuerdo cuál fue en la verbena, creo, si no me equivoco. Bien, súper bien, la gente como siempre me encanta, y nosotros generalmente cuando, o sea, es muy raro cómo funciona, pero por ejemplo en festivales grandes uno no se siente tan cerca de la gente, pero en bares sí están ahí, te respiran al lado. Uh-huh. Entonces toda esa energía que vas sacando se la van, para mí, robando totalmente. No te dan energía, el público no te da energía. Claro, el público te lo roba porque está cerca, pero como que se alimenta de esa energía y es hermoso porque es como que terminas y es como si hubieras terminado un partido de, no sé, de fútbol, de, me imagino porque nunca he jugado al fútbol, pero debe ser ese sentimiento. Algún partido de algo. Entonces, sí, es hermoso y sí, es muy lindo ver cómo reacciona la gente. Como te digo, de todos los estilos, ves gente de todos los estilos que le encanta y te empieza a seguir desde ahí. Entonces, es diferente. Muy bien que ustedes también vayan creando un público que va a buscar e incluso que quiere después tocar blues, que va a generar música también, ¿no? Que a lo largo de los años ustedes pueden ser como que la banda que ya está acá y ellos están saliendo. Ojalá fuera. Claro que sí, amigos, recuerden, búsquenlos ahí en redes sociales para que puedan disfrutar un poco de lo que se va a venir en su producción, ¿no? Y cuéntanos tal vez algún proyecto más, ¿no piensan en algún video, en alguna canción, así? Sí, en realidad tenemos ya el material, tenemos todo el material, solo falta editarlo. Pero no me robes las cosas. Déjame decirla. No, sí, ahí sí hay cosas que se van a venir igual. Pero como les digo, si ya no es como Big Mama Baby en redes sociales, Big Mama Baby Music en Instagram. y a cada uno de nosotros también individualmente, si quieren, cada uno de los músicos, si es que tienen más afición por ahí, por, claro, por el guitarrista, por el bajista, por el que sea, pues a cada uno ahí le encuentran el nombre y demás. Está mi teléfono también en la página para contactos o lo que sea, si es que quieren información. Igual no es que nos hacemos los inalcanzables, entonces si es que llaman les atendemos. Así que cuando quiera. Me estaba olvidando una pregunta. Sí. ¿Tú por qué decides hacer una banda de blues cuando llegas acá? ¿Por qué? ¿Cómo te nace esa idea? Así ya viniste de otro país con esa idea, así ya. Claro, es que ya venía blues, porque ya blues. Había tenido una banda con un concepto parecido, no a este nivel, pero parecido, en Argentina. Entonces venía con la idea de formar y aparte ya había escuchado qué es lo que había en la escena. Entonces, bueno, no conocí así como que a las bandas. ¿Y eso fue a qué edad? No tengo ni idea, espérate que me acuerdo cuántos años tengo primero. Se le pasó. Pues fue hace, como, o sea, cuando me vine para acá o cuando... Cuando ya, o sea, surgió la idea. Dijiste voy a hacer mi banda de blues. Ah, fue como así. A los 22 por ahí. Como ya, a los 21, ¿y cuánto tiempo te tardó desde ahí hasta obtener la banda, así ya? O sea, ahí nomás yo ya hice la banda. Ya hice la que fue en Argentina, pero la de acá sí se demoró más porque no conocía a los músicos, como te comentaba antes. Claro. Entonces sí fue difícil encontrar a la gente y buscando así como que en todos los anuncios dónde encuentro músicos y publicando por Facebook y demás. Pero claro, por Facebook no tenía contactos acá, entonces era difícil encontrar gente acá. Claro. Pero como se fue dando y demás, y los chicos les encantó la idea también, y se ensambló un poco el tema de cómo tenía que sonar, porque en realidad es el, o sea, yo me acuerdo, siempre contamos esa historia de Andrés, del bajista, que él como que llegó a la prueba y solo, me acuerdo que solo puso una nota nomás, pero su groove era tan exacto para lo que estábamos buscando y lo que estaba queriendo, cómo yo quería que sonara también la banda, que cuando tocó ya fue, ya me parecía, o sea, era te quedas, brujería, o te, sí, quedas, o te quedas o te raptamos. Entonces, tú eres, así se fue dando full bien, así, y incluso ir conociendo, como tú dices, de varias personas que tienen ese feeling es tiene que quedarse de largo. Eso también. ¿Cómo surge el nombre de Big Mama? Sí. El nombre surge la idea era no poner al final Blues Band. Entonces era, ¿qué busco que no tenga que ver con eso, no? Porque por ahí se confunde también, y la gente como que busca y después como que se confunde con todo ese rango. Entonces era buscar... Big Mama Thornton es una afroamericana de los 40, 50, si no me equivoco. Una de las primeras mujeres que tocaba la guitarra y cantaba blues netamente. Y bueno, yo la escuché cuando era súper chiquita, una de las cosas que me mostraba mi papá y cosas así. Entonces me llamó mucho la atención desde ahí, y siempre como que le veía sus videos en blanco y negro desde ahí. Y bueno, se quedó ese nombre, y el baby era por una costumbre mía, creo que en su momento, de decirle a todo el mundo baby, baby, no sé qué, y ya quedó mi mamá baby, y estuvo súper bueno porque también podrías poner como que los BMB, entonces como que se podía como que ubicar en el logo de buena manera, como que digamos... Pegó. Digamos que pegó el nombre. ¿Qué para dicen? Que sí, quede. Es buen nombre. Sí, a mí me sí gusta, es muy buen nombre, muy la verdad. No, y en realidad esa idea de no ponerle el Blues Band detrás es bacán también, ¿no? Es claro, como, claro. Me gusta bastante. Bueno. Vamos a una canción, amigos, y venimos a la parte final del programa, que ya se nos acaba el tiempo. Oh, no. La vida es muy cara y nadie se quiere dejar. Volvimos, amigos. Volvimos aquí con Elena. Bueno, se nos acaba el tiempo. Siempre es muy triste tener que despedirnos, pero este tiempo lo vamos a sacar el jugo al máximo, ¿no? Bueno, Elena, yo quería preguntarte qué experiencia, ¿cuál ha sido tu experiencia más bacán dentro de la música? Dentro de la música, o sea, sigue siendo. No puedo decirte una específica, para mí sigue siendo todos los días que uno se sube a un escenario. Pero no, o sea, para que no suene cursi ni trillado ni nada, porque todo el mundo puede decir lo mismo. Pero si no, en el sentido de, o sea, yo por lo menos cuando estoy, yo nunca suelo ver los videos después de los conciertos, porque me hace dar cuenta de cosas que hago que no debería hacer. Entonces, el tema es que básicamente lo que la idea es el momento justo cuando estás cantando y que no sientes que no existe nada más y que solo estás vos y la voz, básicamente. O sea, es tu voz realmente, porque en realidad ni siquiera sientes que estás ahí. Y la reacción de la gente después de eso, creo que es eso nada más, porque de ahí, y la peor puede ser que pase exactamente lo mismo y la reacción de la gente no sea para nada agradable. Entonces esa es la peor, sería lo opuesto, en el mismo sentido, en la misma situación, pero lo opuesto. Excelente. ¿Tú crees que tengas algún reto? ¿Cuál crees que sea el mayor de los retos en este momento para ti? En este momento, hacer canciones que me convenzan, o sea, que realmente yo sienta que están completas, porque creo que cuando uno compone, cuando quiere hacer algo, nunca le va a parecer lo suficientemente bueno, nunca le va a parecer lo suficientemente perfecto. Entonces el reto es dejar de pensar así y como que solo hacer canciones. Excelente. Bueno, ha sido creo que una tarde genial. Miti miti ahí con el David, conmigo. Sí, sí, sí. Qué bacán que hayas podido venir. Muchísimas no sé gracias. Si tú quieras mandar saludos, decirle algo a alguien ahora que estamos tras los micrófonos. O sea, saludos, solo recordarles, saludos a todos los chicos de la banda que no han podido estar el día de hoy acá. Ellos ya seguro que están escuchando en este momento. Les mando un besito a todos. Espero que les haya gustado la entrevista, si no después me van a insultar. Y nada, a todos los amigos y un gran abrazo a los chicos de La Parada Producciones, que son los que nos están grabando el disco. Excelente. Hablando de los chicos de la banda, antes de despedirnos, sí, los presentamos ya. Sí, los presentamos. Perfecto. Un abrazo inmenso a todos los chicos de la banda de Big Mama Baby. Esperamos poder tenerlos a todos algún día aquí con música en vivo. Sí, sería sí, genial sí, poder venir y hacer este tipo de cosas. Yo quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo a Pato y a Margarita, que son nuestros productores y que nos están escuchando desde Exactamente. Tampa. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo, Pato. Y bueno, también estaban súper contentos de que vengas. Te mando muchísimas gracias. Excelente. Y pues bueno, mis queridos amigos y amigas, esto fue todo por el programa de hoy. Así es, gracias Elena por haber venido y siempre sabes que estamos aquí con las puertas abiertas mañana, y los micrófonos entonces abiertos. Martes y viernes, las puertas abiertas. Ajá, para que vengan y hablen un poquito de su proyecto y si tienen eventos. Así buenísimo, que sigan los amigos, búsquenlo Big Mama Baby aquí en Ecuador. Recuerden consumir nuestro producto nacional y completamente exportable. Así que cuídense y nos estamos viendo el viernes. ¡Chao! Nos vemos, amigos. Esto fue Good Stuff Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren de blues. Good Stuff Blues, tu programa ventana abierta al arte, al blues, con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos. Tú toma la selfie, tienen los brazos. ¿No?